Escucha Ají pa' tu caldo, programa radial de la colectiva Disidencia aquí y en la Quebrada del Ají. Conversa disidente, para acompañarnos desde los afectos, el apoyo mutuo y la resistencia desde el sur. Escúchanos cada martes a las 6 de la tarde por la señal online de Radio Curru. Ternura Radical, un manifiesto vivo escrito por Dani de Emilia y Daniel B. Chávez. Ternura Radical es ser crítico y amoroso al mismo tiempo. Ternura Radical es entender cómo utilizar la fuerza como una caricia. Ternura Radical es saber acompañarnos entre amigos y amantes a distintas distancias y velocidades. Ternura Radical es escribir este texto al mismo tiempo, desde dos continentes lejanos, desde la misma cama, escribiendo al acariciar. Ternura Radical es saber decir que no, es cargar el peso de otro cuerpo como si fuera el tuyo, es compartir el sudor con un extraño. Ternura Radical es bailar entre cuerpos disidentes en un taller. Ternura Radical es dejarse mirar, dejarse llevar. Ternura Radical es no desplomarse frente a nuestras contradicciones. Ternura Radical es no permitir que los demonios existenciales se conviertan en cinismos permanentes. Es no ser siempre las mismas, los mismos, les mismes. Es encarnar in la quête, porque tú eres mi otro yo y viceversa. Ternura Radical es no tenerle miedo al miedo. Ternura Radical es vivir el amor efímero, es inventar otras temporalidades. Ternura Radical es abrazar la fragilidad, es enfrentar la neurosis de los demás con creatividad. Ternura Radical es encarnar gestos performativos que normalmente rechazarías. Ternura Radical es asumir el liderazgo cuando tu comunidad te lo pide, aunque no sepas hacerlo, ni cómo hacerlo. Ternura Radical es prestarle tus tripas a los demás. Es ponerte el coño de tu amante como bigote. Es arriesgarse a amar a contrapelo. Ternura Radical es creer en la arquitectura de los afectos. Es encontrarnos desde los músculos más cercanos al hueso. Es creer en el efecto político de los movimientos internos. Ternura Radical es no insistir en ser el centro de atención. Es tener visión periférica, creer en lo que no es visible. Ternura Radical es hacer del temblor un baile y del suspiro un mantra. Es disentir con el máximo respeto, transitar en espacios que no entiendes. Ternura Radical es aceptar lo ambiguo, es no pensar dándole vueltas a tu ombligo, es romper con patrones afectivos, sin expectativas claras. Ternura Radical es compartir sueños, locura. Sintonizar, no solo empatizar, es encontrar una galaxia en los ojos de otro y no dejar de mirar. Es leer el cuerpo del otro como un palimpsesto. Ternura Radical es canalizar energías irresistibles y convertirlas en encarnaciones indomables. Es activar la memoria sensorial, es reconocer al otro por su olor. Ternura Radical es sentir la posibilidad en cada duda. Es dejarse atravesar por lo desconocido. Ternura Radical es darle la opción a un narcisista de acoplarse o repensarse. Ternura Radical es acariciar espinas. Ternura Radical es convivir con la falta. Es mirar a las cosas a la cara con el cariño de quien las quiere ver. Es sostenerse desde distintos lugares, aunque no todos sean hermosos. Ternura Radical es un concepto apropiable y mutante. Ternura Radical es algo que no hace falta definir. ¡Oli, oli! ¡Hola, hola! Como que no pudimos entrar, fíjate. ¿Pero por qué? Ay, qué nervia, dijo. Estamos como nerviosos. Yo quería nervioso. Oli, Oli, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Estamos aquí en otro programita, ¿cierto? En este mes que además nos convoca desde distintos lugares y queremos comenzar con una pregunta, ¿cierto, Pablito? Queremos comenzar con una pregunta, sí. Cuéntanos cuál es la pregunta. Bueno, como nos convoca el mes del orgullo, ¿qué le dicen? ¿Qué le llaman? Que viene desde las internacionalidades. Voy a comenzar preguntándole a mis compañeras acá presentes. Estamos con Monse, Juliet, Pauli. Y que les habla Pablo. ¿Qué es para ti el orgullo? Wow. Me parece importante plantearse eso en los tiempos que corren, sobre todo como con la, comillas, popularidad que está tomando esta fecha, como para personas fuera de la comunidad. Entonces, como para adentrarnos en el tema, preguntarle qué es para ustedes el orgullo, qué significa, qué sensaciones les trae. Vamos a partir por la Monse. Sí. Una pregunta piola. Pues claro, sí, como para partir. Mierda. Oye, sí, igual están. Creo que igual como cada año, al menos estos últimos años, para mí al menos, es de cómo surge esta conversación, esta reflexión personal y colectiva, sobre todo colectiva, de que. ¿Qué es lo que nos convoca un poco en este mes del orgullo? ¿Qué representa para nosotros? Porque siento que puede ser muy diverso como lo que es para cada uno este mes o el orgullo. Porque así como diversos somos, diversas son nuestras vivencias también y lo que nos hace sentir. Entonces, pasa mucho que el mercado, ¿cierto? El capitalismo nos quiere como solo en este mes pone sus marcas de colores de la comunidad y convierte una fecha re importante para nosotros en una fecha comercial, como todo. Y lo viste en harto de felicidad, de fiesta, de show, de vender. Cuando para muchos de nosotros en realidad eso como lo que nos convoca, lo que sentimos. Sobre todo cuando nos siguen matando, básicamente. Cuando la violencia sigue estando tan presente y desde algunas veredas reivindicamos la lucha y la resistencia más que el orgullo como carnavalesco que le quieren poner un poco la industria. Sí. Yo, bueno, la verdad no puedo estar más de acuerdo, voy a hacer una pequeña acotación. Me representa mucho lo que dice la Monse, así como para hacer un breve contexto. El 28 de junio, la madrugada del 28 de junio de 1969, en Estados Unidos, en un bar, por decirlo así, que se llamaba Stonewall Inn, ocurrieron una serie de revueltas en donde la comunidad disidente de la diversidad sexual, sobre todo llevada por mujeres trans, afrodescendientes, no hay que olvidar eso porque como que siento que eso se invisibiliza, generan como una contestación y en respuesta, digamos, a la violencia policial. Recordemos que en esa época, no tantos años atrás, había una cosa ilegal, más allá del que sea mal visto, contra las normas, contra la ética. Y la represión policial era brutal. Entonces, por eso que se le llama el mes del orgullo junio y en todo lo que ha mutado hasta el día de hoy. Yo igual coincido con Monse que pasa esto como del carnaval. Y creo que tenemos que como quizás darle la vuelta a más conmemorativo, pero sobre todo a tener como más espacios de encuentro entre la comunidad LGBTQ+, que también, lo queramos o no, es súper diversa. O sea, hay muchas personas que quizás no sean del círculo nuestro, pero que lo ven como algo más de carnaval, de celebrar. Que no sé, tampoco me siento como en posición de decirle algo como a alguien que no puede hacer eso. Pero sí, no puede ser como que haya como un oasis de un mes en todo el año, que en verdad lo pasamos mal, que sufrimos discriminación, violencia, violencia estructural como, como para olvidarlo en un mes y que se ponga bonito y ahora sale en la tele y porque vende y también desde la gente fuera de la comunidad es como bien visto ser como aliado de la comunidad. Pero es también una oportunidad para replantearse como... como queremos ir hacia allá, qué pasa con la lucha, qué pasa con la resistencia, qué pasa con la lucha por nuestros derechos y por el respeto al final, que es como lo mínimo, tampoco eso. Juliet, ¿qué te pasa a ti con el orgullo, con el mes, con estás de acuerdo, no estás de acuerdo? Se me pasan hartas cosas. Primero, volviendo un poquito a esta pregunta, ¿no? Y me gustaría a quienes nos escuchan, mamá, papá, sí. Quienes escuchan por ahí, sí. ¿Qué es para ti el orgullo, ¿no? Porque además también está esta idea como de orgullo en estas frases muy usadas que me siento orgullosa de mi hijito, de mi hijita, de, claro. De mi sobri, de lo que sea, ¿no? Mira, por un lado me pasa que es para mí el orgullo, yo siento orgullo... no sé si la palabra es orgullo, pero claro, en este de quién soy, pero más bien yo potenciaría esta pregunta con el quiénes me han posibilitado ser. Quiénes me han posibilitado ser en este territorio, quiénes me han posibilitado ser en todos los otros territorios, ¿no? Y qué ha implicado para ellas estas luchas, ¿no? Y también yo creo profundamente en el carnaval, profundamente, nada me gusta más que la pluma, el baile y el hueveo, o sea, soy una gozosa. Se sabe. Se sabe. pero creo que, claro, el uso del espacio público, yo creo que es necesaria la visibilidad, es necesaria la alegría en medio de tanto dolor y tanta tristeza. Pero concuerdo con ustedes en cómo las grandes marcas, como decía Bourdieu, ¿no? El capitalismo toma las ideas, las coapta, como que las digiere, como estos pajaritos, sí. Que la tienen ahí y luego nos las vomita y nos las vende. Y nos las vende en una polerita, sí. Y nos las vende en... aporta, no aporta... yo creo que cuando esto se queda solo en la superficialidad, porque ahora pareciera, no sé, pues ya lo vemos en comerciales, lo vemos en las series, ¿no? Netflix se ha vuelto muy el LGTBIQ+, porque sí. Somos una comunidad que compra y se dieron cuenta. Y se dieron cuenta muchas series. Se dieron cuenta hace mucho tiempo, ¿no? Que es como... como decía hoy, veíamos con mis compañeros de donde doy clases, veíamos los medios masivos de comunicación. Y hay un estudio que cuando salieron las antenas de televisión, adivinen quiénes fueron las personas que más compraban. Las personas, los adultos y las adultas mayores, pues, claro, porque son claro. Quienes principalmente ven tele, entonces ellos compraban la antenita. Y esto de que salía de la antena 3 y estas cosas que venden como el Tupperware y eso, ajá. También. Ah, claro. Porque están todo el día ahí frente al televisor, ¿no? Bueno, ese fue como el comentario random. Pero volviendo a la pregunta, mi dispersión. Está bien, está perfecto. Volviendo a la pregunta, claro, yo siento este orgullo, o más bien me pregunto gracias a quién soy y quién soy, ¿no? También desde ese lugar lo que tú decías, la importancia de entendernos no solo como... diversidades, sino también disentimos, ¿no? Disentimos de un sistema, patriarcal, capitalista, heteronormado. Me pasan cosas, por ejemplo, con... no quiero usar el término salir del closet porque genera tanto debate, oiga, pero lo voy a usar, bueno, lo voy a estamos. Usar. Porque, dale, dale. Porque mis 30 años lo puedo usar. esto de... cuando sale Ricky Martin del closet. ¿Quién sale del closet? Un hombre blanco, adinerado, hegemónico, guapo en un estándar, claro. Casado, con hijos. Ricky Martin cumple con lo que una sociedad espera finalmente sí. de todes, que es claro. No se salgan del cajón. Porque está mala este mal uso que uno reivindica la injuria, pero cuando dicen, ay, es que me cargan las locas. No, yo soy bien machito. Y, ay, y sobre todo como los de 30 para arriba lo usan como harto, porque igual convengamos, son, no sé, chiquillas, ustedes creen, ¿qué creen? Pero son otra generación, ¿por? Sí, absolutamente cambia, va cambiando, sí, las generaciones, ¿por? O los más, como más chiques, los niñes incluso como que de nuestro círculo quizá, o más extendido, igual tienen otra ya percepción, otra... Han visto cosas que nosotros en nuestra infancia no, pues, no siquiera sabíamos que existían, quizás, ¿cachai? Las lesbianas, ¿sí? O conocer así lesbianas. A mí, sí. No, es que se me viene mucha idea a la cabeza con lo que mencionan, con lo que dice Juliet. Me pasa esto como de tener sentimientos encontrados, porque yo también, creo que en espacios disidentes y todo está esto, la disputa de cómo de qué es el orgullo. Porque a mí también me pasa que siento que un poco Juliet decía como entre tanto dolor y historias que yo creo que todos tenemos un acercamiento como a vivir violencia, igual está bueno esto como de me carga la esta tan, no sea la palabra empoderarse, pero como apropiarse y sentirse feliz por aquello, no sé si es orgullo propiamente tal eso, pero como y sentirme bien con cómo estoy. Me pasa que el tema de la visibilidad es importante, por ejemplo, porque Monse hablaba recién de las niñas. Y eso es algo que ha cambiado un poco tiempo. Como que no me gusta esto que las marcas como que lo tomen y se aprovechen, pero al mismo tiempo sí llega gente, sí se hace un poco más visible. Entonces como... tratando como de ver el vaso medio lleno. Eso como en relación con la gente que no pertenece a la comunidad LGBTIQ+. Y lo otro me pasa con la gente que está dentro, pero que tiene distintas vivencias. Y en verdad no hay una manera mejor, creo, de ser cola, de ser lesbiana. No hay una mejor manera. Como que las formas son dependiendo de cómo lo vivimos, de lo que nos tocó, del territorio que habitamos, de la época. Pero también eso, como a hermanarnos más... porque todavía pasa mucho eso que dice Juliet, y pasa mucho como con los hombres también, como de no querer, o como de apropiarse mucho de soy distinto pero no tanto, pero soy hombre, como que lo único que les diferencia es que le gustan los hombres, pero el resto es todo igual a un hombre hetero. Como que yo creo que también hace rato llegó la reivindicación como del mariconeo, como de eso, como de mostrarte, del brillo, de la pluma, de la noche, de... Y si no te gusta, todo bien, pero como que no te puede generar un conflicto eso. Y yo tengo el postulado de que eso igual es como un proceso interno. Finalmente la gente igual... Hay harta gente, o yo conozco gente que ha concluido que al final eran como resistencia interna, como yo no quiero hacer eso porque... Todo esto es más sujeto a discriminación. Porque lamentablemente sería mentir que, si hablamos de LGBTQ+, que todas las identidades y expresiones de género sufren la misma discriminación. Eso no es cierto. O sea, también los hombres que se identifican como hombres cisgénero, por ejemplo, también tienen un poco más de chance, digamos, como de sufrir menos de discriminación, de tener, no sé si mayor posibilidad de defensa o Porque está esta sociedad y esto como del cajón, de lo que va primero. También si eres LGBT y tienes una vida como familiar, en donde estás emparejado hace mucho tiempo y pretendes como tener hijos. Lo mismo, como eres distinto pero no tanto. Entonces como la sociedad te puede aceptar, el capitalismo te puede aceptar y puedes ser parte y puedes comprar y te pueden vender. Entonces como que me pasa eso. Pero creo que así como estamos conversándolo ahora, es bueno... ahora que sale tanto en la tele y que estamos en junio, tener instancia, hablarlo con nuestras amigas disidentes, intercambiar ideas, como, y también está rico no pensar igual, pero generar como ese debate y no quedarnos en que llegó junio, no sé qué, después se acabó y listo, como qué nos queda de eso al final. Sí, me pasa igual que como que hicieron ustedes como estos sentimientos encontrados. Pero creo que depende mucho de como de quién viene, ¿cachai? Porque siento igual la alegría, el carnaval, la celebración es algo que igual nos sostiene como amigues, como comunidad, en el cotidiano también. Tampoco es como que seamos personas amargadas, así como no al carnaval o no queremos celebrar nada, porque igual no celebramos, pero nosotros a nosotros mismos, casi como que venga una empresa como a dárselas de aliade, casi cuando detrás de eso hay un hetero, blanco, cis, ¿cachai? Y lo único que le importa es como la ganancia que le va a producir el hecho de que tengamos que hay una lucha detrás por el sentirse orgulloso de ser lo que uno es. Porque claro, igual yo entiendo como la palabra, como de dónde viene, que es la celebración del orgullo, porque en el fondo es como darle cara a que por mucho tiempo y todavía es como que te da vergüenza ser quien eres. Entonces, claro, obvio que la pelea contra eso, ¿no? Pues tienes que estar orgulloso de quién tú eres. Y lo encuentro muy válido también, y creo que es un proceso como importante el de autovalidación también y de validar al otro. Y por ese lado siento que está bien, como que uno tiene que sentirse orgulloso también, como todos, como que sería... Es como da rabia igual tener que luchar por sentirse, poder sentirse orgulloso de ser quien uno es. Y claro, como... El fondo, lo que a mí me da rabia, yo así como amargada, pero solo como que me da rabia, como la apropiación de la web, como de las empresas, de las instituciones, bueno, hasta los pacos, una vez vi que tenían un folleto sí. Así de LGTB, es como weón. El año pasado, así que. Bueno, en todo lado los pacos, como con los colores de la bandera. Sí, real. Pasados, pues entonces esa weá a mí me da rabia, ¿cachai? Entonces como yo no celebro a esa weá, pero no. Nos celebro a nosotros. Sí, sí. Sí, pucha, como que mi mente va a la dispersión que le llaman. Claro, mira, por un lado me pasa que lo que decías tú, Monse, como en esto de la posibilidad de ahora de tener referentes, ¿no? Y como los medios masivos de comunicación también han posibilitado estas referencias. Ojo, no son sin llenar sus arcas de dinero, esto lo sabemos. Pero, y aquí viene como un ¿cómo se llama cuando uno entrega un nombre de algo que quiere que ojalá las personas lo vean? Una recomendación. Recomendación. Recomendación. Aquí viene la recomendación. Bueno, tiempo atrás le regalamos a mi ya contando la vida familiar. No, pero si estamos. Para eso la radio, para venir aquí una. A desahogarse. Le regalamos a mi sobri el libro de Heartstopper. Y en aquella oportunidad no lo leí, tengo que ser honesta. ¿Tiene de la serie o no? Sí. Ay, y tiene bonito. 4 tomos, por cierto. Y después vienen como pequeños libritos de historias como individuales de cada uno de los personajes. Y ver la serie, lo he conversado con varias personas, además de que la recomiendo mucho, la posibilidad que tienen las infancias y las nuevas generaciones también de ver referentes, primero que efectivamente hayan actores y actrices trans, porque además antes había un hombre vestido de mujer, recordémoslo que en el mundo artístico hace muy poco empiezan a salir las actrices trans. Y no un hombre vestido de mujer. Y esta posibilidad de tener referentes positivos y una forma de amor responsable efectivamente. Claro, está todo el bullying, están todos los miedos, pero también está esta otra mirada, que es una mirada también muy amorosa. Yo es la primera vez que veo en una serie una relación afectiva de dos chicos adolescentes. Desde lo sano, no sé si la palabra es sana, pero desde la magia que te produce el primer amor, que no es violento, que no busca dañarte, pero que tiene miedos, como nos pasó a todos, ¿no? Y me parece que es una serie que me han dicho varias personas súper utópica. Me dice mi sobri que la 12 viene buena porque ahí empiezan los problemas. No podía ser así, porque a una le gusta el drama, como dice Pablo. Pero me parece que como referentes y estas nuevas posibilidades de, por un lado, entender el amor, hablábamos de ternura radical, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con un otro? ¿Cómo nos relacionamos cuando estamos en desacuerdo? ¿Cómo nos relacionamos cuando... Nos sentimos también violentadas y cómo lo decimos? Así que creo que es una gran serie para ver. por un lado. Y por otro lado, como atendiendo a esta pregunta de la reivindicación, claro, yo creo que ha aportado, pero ha aportado también de una forma superficial. Me pasa un poco lo que pasa con los movimientos feministas, ¿no? El sistema no le quedó de otra también. Como que esto también se desbordó un poco, ¿cachai? Se desbordó desde lo positivo, creo yo. Sin embargo, que aparezcamos en comerciales, que aparezcamos en películas, que estemos en los libros, no quiere decir que no nos sigan matando. Y yo creo que ahí viene este orgullo de sin memoria no hay orgullo, porque sin nuestros muertos, sin esa visibilización de la violencia, porque decía Pablo, algo muy cierto y complejo, que es este escudo de protección para no sufrir violencias frente a un sistema que todo el tiempo está ejerciendo violencia. Como, ¿qué implica para una persona de la comunidad, en su amplia diversidad, decirlo o no decirlo en su trabajo, ¿no? O sea, ¿qué implica? ¿Qué implica ir caminando en la calle y tener un caminar más feminizado siendo un bio hombre o haber nacido hombre, ¿no? ¿Y qué implica encontrarte con alguien de frente que sientes que te puedes atacar? Cambias tu caminar, tu forma, ¿no? En pro del cuidado. Entonces, no es que estemos ajenos a eso, al contrario, estamos todo el tiempo en constante violencia y miedo de perder las pegas, de que nos vayan a golpear, de que nos vayan a decir algo, de que en un restaurante darnos un beso genere inconvenientes, ¿cachai? Yo tengo muchos amigas, no sé si a ustedes les pasa, como más grandes, que no se dan la mano en la calle, ¿cachai? Porque es como una forma de autocuidado igual. Oye, les tinca que vayamos una canción. ¿Habías pensado en la canción de Sudor Marica? Está todo bien, que habla un poco de esto de que hagan lo que quieran pero en su casa, o ya si vistan de mujer pero igual son hombres, que habla como de todo tipo de violencia que vive la comunidad y al final solo queremos que no nos maten. Eso. Está todo bien, tengo un amigo gay. Está todo bien, tengo una amiga torta. Está todo bien, a mí no me molesta mientras que conmigo no se meta. Está todo bien con que ustedes se casen, pero no da que se besen en la calle. Está todo bien con que ustedes se casen, pero digo no porque raro les sale. Está todo bien, está todo bien. Saben que me necesitan. Está todo bien con que cambien de nombre, pero en el fondo siguen siendo hombres. Está todo bien que se vistan de puta, pero que no digan que no se la buscan. Está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo re bien. Está todo bien. Heterosexuales, estamos muñecas y somos iguales, solo les pedimos Estamos de vuelta después de sudar marica. Estamos de vuelta aquí para seguir con nuestra conversación de tarde de martes, de día semilluvioso. Ah. Se me había quedado un poquito en el tintero a propósito de que Julia estaba hablando de Heartstopper, esta serie que está como bien en boga este último tiempo porque está nueva y ha sido como bien famosa, famosilla. Así como del top de Netflix, de las más vistas, quiero decir. Y estaba pensando que algo bonito, sí me parece que quizás como utópica todavía, pero algo bonito y como triste y nostálgico que a mí me pasó con la serie es esto como lindo de estos chicos que pueden vivir como su amor en la adolescencia, siendo igual pequeños, no niños pequeños, pero menores de edad y a pesar de la dificultad y todo, tener la posibilidad de vivirlo, de experimentar esa sensación, de poder también ser sinceros consigo mismos, de que se gustan y atreverse a vivir eso. Como que me pasa en la nostalgia y la emoción de que heavy, que muchas no tuvimos esa posibilidad. Y lo digo así tajantemente, como no tuvimos esa opción, porque creo que, al menos para mí, el colegio y eso fue como una constante lucha en resistir, como en esto de que te apunten con el dedo, del fleto, no sé qué, todo el tiempo. Entonces al final se te va en eso, como la adolescencia. Ni pensar en un pololeo, que alguien te guste, esa posibilidad no está. También va de la mano con que cuando eres como esta persona o este ser extraño en un curso, la gente no se quiere vincular contigo porque no vayan a pensar que yo también. Y creo que eso es algo bonito, como de que se mueven en el corazón cosas que no sucedieron o que no tuvimos la oportunidad de vivir, y que en lo personal a mí me pasó después de los 20, por ejemplo, que uno puede decir, los 20 es joven, pero las personas heterosis no tienen este inconveniente. O sea, pueden no tener o no pololear cuando son más chicos, pero siempre la gente va a asumir que si eres hombre te va a gustar una niña, que si eres mujer te va a gustar un niño, como siempre va a estar esa posibilidad. Te lo preguntan en la casa, te lo preguntan los tíos, en la escuela, los profes, no sé. Que ni siquiera esté la posibilidad, me parece que... Y eso sigue sucediendo, como que me parece que hay un cambio en las nuevas generaciones, vienen como con otros switch, como se dice, y me pone muy feliz eso, pero se ha avanzado un poco. Entonces, replantearse eso y como para finalizar, parte de eso es también dejar de asumir que las infancias son hetero y son cis, porque sí. ¿Por qué no? Eso no es así y al final estamos haciendo un daño nomás. Me parecía importante compartirlo en las reflexiones que estamos haciendo a propósito del mes del orgullo y de nuestras vivencias y nuestra experiencia. Me recuerda esto de esta partecita del poema del manifiesto del MBL, cuando decía, la gente comprende y dice, es marica. Pero escribe bien. Es marica. Pero es buen amigo. Súper buena onda. Bueno, después ya continúa el manifiesto. Si usted quiere leerlo ahí, lo busca en la internet, que le llaman. Pero claro, es como esto de... Mira, a pesar de que es mariconcito, a pesar de que es fleto, a pesar de que esta cabra es torta, camiona, lela, y seguimos, tiene cosas positivas, ¿no? Y ahí, inevitablemente, está este odio que en otras acciones se vuelve mucho más tácito, ¿no? Porque aquí hay una discriminación invisibilizada. Es un, mira, a pesar de esto, yo te acepto. Yo veo cosas positivas en ti. Eres medio bicho raro. Que a una le gusta también, ¿no? Pero como esta cosa de lo excéntrico. Pero tenéis cosas positivas. Entonces yo creo que ahí inevitablemente hay una discriminación y después viene todo lo más radical, ¿no? Y pasamos a estos crímenes de odio, pasamos a los asesinatos, pasamos a la violencia ejercida en la familia, ya sea pasiva o activa, porque algunos dejan de hablarte o personas dejan de saludarte. Y empezamos con estos círculos de violencia. tipo hablando de violencia, sin ir más lejos, acá en el territorio hay un caso, que lo hemos mencionado igual, harto en los programas, que es el caso de la mía en Emilia, defensora del territorio, trans, que fue asesinada por sicarios de una inmobiliaria en el sector de Riñimapu. Y que para variar la justicia o la injusticia es lo que ha operado en toda como la resolución de su caso. Así que igual seguimos exigiendo verdad y justicia para Emilia, que siempre está en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, presente igual en nuestra lucha. Y también contarles de otro caso de violencia un poco más reciente, el caso de Estefano, persona trans, que en un acto de autodefensa se defendió de un ataque de transodio y ahora está con resultado de muerte y está ahora en prisión preventiva esperando el juicio. Y bueno, la primera audiencia quedó con la misma medida cautelar, prisión preventiva. Y bueno, obviamente el sistema judicial aplicando todo su transodio, su homofobia, como si fuera un caso cualquiera, y no, el compañero se defendió de un ataque de transodio, que es lo que haría cualquiera probablemente de nosotros, y se encuentra en prisión preventiva con una institución completamente sin perspectiva de género ni acorde a lo que pasó realmente. Eso. Claro, igual ahí vemos cómo el Estado sigue no siendo garante, ¿cierto?, de nuestra seguridad, a pesar de que tenemos un gobierno que se declara feminista. Entonces, nos siguen asesinando, seguimos en estas violencias y seguimos no teniendo ninguna seguridad por parte del Estado. El garante, quien debiese ser el garante, sigue ahí en esta nebulosa, ¿no? ¿Y qué pasa además cuando nos atacan y nos defendemos? Nos defendimos. Bueno, y no nos defendimos, ¿no? ¿Defendimos? Me siento complicada. ¿Qué quieres decir? Que defendimos en pasado. No, nosotros defendemos. Defendemos. Oh, la profesora de lenguaje. Sí, yo dije en pasado y dije, ¿por qué le estoy explicando esto a la Juliet? No, porque pluscuamperfecto. Oh, no. ¿Qué es eso? Pretérito pluscuamperfecto. Ya, sigamos. ¿Puedo decir algo yo? Sí. Ya que estamos hablando de este tema de la violencia, también quería decir que el día de hoy que estamos grabando este programa, que es un día martes 7 de junio, han sido los funerales de Eloy Alarcón Manquepan, un lamien que fue asesinado por un empresario que estaba lucrando en territorios mapuches, acá por la zona de Hualapui. Creo que hablando de este tema de la violencia, recordaba cuando se habla como de celebrar o conmemorar el orgullo o el 12 de octubre, como que me da tanta rabia que se celebren esas fechas como si estas cosas no estuvieran pasando constantemente en nuestro territorio. Y no es la primera vez que nos reunimos para hacer este programa o que nos reunimos en la Plaza Emilia Bau. Y han sido días duros en que o ha muerto gente o ha estado en el hospital o están pasando hechos de violencia súper graves. Entonces queríamos también recordar a Eloy Alarcón Manquepan, una persona joven que deja su familia, que deja una comunidad, una persona que era cona para una machi, una persona que tiene un lugar muy importante en su comunidad. Y desde acá, bueno, saludamos a toda su familia y su comunidad también, y con harta fuerza, y recordar también a la gente que nos escucha de otro territorio que esto pasa. Que esto pasa constantemente en aquí donde vivimos nosotros. Sí, como hablando de, siguiendo cómo está el tema de la violencia, es cuático como en este territorio, bueno, volvimos, siempre siento que volvemos un poco a este tema, de cómo la violencia en este territorio es bien particular, porque se cruzan hartas violencias, como por ser gay, lesbiana, trans. Y si eres mapuche, te violentan también más, po. O si eres mujer, mapuche, pobre, más todavía. Y así vamos sumando violencias, precariedades, y que en el cotidiano igual siento que nos van afectando, pues nos van afectando así como el de repente que sea tan cotidiana la violencia, llega un punto en que la normalizamos, cuando nos damos cuenta que la estamos normalizando, nos da rabia, nos da pena, y no sé, a mí al menos me pasa que me de repente trato como de abstraerme un poco de como del exterior para no recibir tanta como información violenta en el fondo. He llegado a soñar así con los milicos en el territorio, muy, muy, como pesadilla, así muy cuática. Y creo que eso es como una violencia, aunque no sea directamente a mí, es como a todas las personas que habitamos un territorio, el hecho de que estén los milicos, de que nos maten, de que un latifundista, un empresario se sienta con el derecho de matar a alguien. Lo siento muy, muy, muy cuático, como que esa es la violencia que los medios no replican tampoco, sino que no es noticia que hayan asesinado a un lamien, pero sí que quemen un camión. Y reportajes, toda la hora de noticias hablando de eso, pero no se menciona la violencia que ejercen las empresas, el Estado, con los milicos acá en el territorio. Hoy sí me pasa, o que la Monse decía, como volvemos al tema, porque está como tan presente siempre esto mismo, como de no sé si no naturalizarlo jamás, pero como que sucede tanto y siento que es como pasa esto de que la violencia en el territorio acá es como pasa mucho, está pasando todo el tiempo, pero también lo que se visibiliza como hacia afuera en el mismo país es otra cosa, digamos. Los medios de comunicación masivos, comillas, oficiales, plantean... la gente piensa que pasan otras cosas acá, como que... No sé, esta imagen como también que se quiere poner de también de los malos y los buenos, y puro estigma y estereotipos que no son las que suceden realmente, que no es lo que pasa, o esto mismo, el estado de excepción, una y otra vez, modificado, acotado, ya no sé cómo le ponen, que es como algo para que parezca un poco más lindo, pero entonces como que está bien, la gente no sé, de Santiago, como hay otra gente que cree que eso está bien, porque eso es lo que se necesita como para ordenar, para... Y no está bien, no está bien lo que está pasando. No puede ser, como decía Pauli, no puede ser que estemos lamentando muerte así de seguido, que haya personas graves, que se esté llegando a esto y que se presente en la tele, por ejemplo, y sea como cualquier noticia, que una persona se murió, que dejó una familia, que dejó su comunidad, que porque alguien decidió que esa persona tenía que dejar de existir por... Me pasa eso, como que es agotador, más igual hago el llamado desde todas las comunidades en resistencia. Como mencionaba también la Monse, porque si eres parte de una, recibes violencia, si habitas dos o tres, como ser de la disidencia sexual, ser mapuche, es peor todavía. Seguir resistiendo, apañándonos, luchando, que no es fácil, que también a mí me pasa esto, como que decía la Monse de repente, de como que no quiero escuchar más, no quiero saber más, me quiero guardar, que también está bien, si no nos sentimos capaces en un momento, nos sentimos como agobiades, pero creo que resistir en conjunto, en colectivo, ayuda a que sea un poquito menos doloroso o un poquito más llevadero, como... No quiero que suene simplista, pero eso, hacer comunidad, apañarse, resistir, organizarse... como que no nos puede aplacar, en el fondo, eso. Sí, es cierto lo que dices. De hecho, no es la primera vez que lo conversamos, que este espacio radial o donde nos hemos encontrado en otros lugares... son como cariños, acompañamientos, como que de verdad te ayudan a pasar estos tiempos, como a pasar el miedo, a conversarlo, o la frustración que produce como la impunidad de todos estos casos, de que salgan libres, por ejemplo, los marinos que mataron a Jordan Yempi en el Yeu-Yeu. Y así, ¿cachai? Que todos estos empresarios o milicos opacos quedan en la impunidad, pero cuando se trata de una persona que no cumple como con ciertas normas o que está en resistencia, tiene unas condenas terribles. Entonces estos milicos de la Armada ni siquiera quedaron en prisión preventiva, salieron. Entonces sí da mucha rabia, y acompañarnos en estos espacios yo creo que sí es la contención necesaria. Claro, yo creo desde ese lugar, como ha sido tanta la normalización, creo yo, de la violencia por parte además del Estado, y en esta figura también abstracta de un Estado que pareciera no tener rostro, que lo tiene, pero pareciera que no. No solo nos atacan, sino que además nos criminalizan cuando nos defendemos, ¿no? Y yo creo que ahí, efectivamente, el acuerparnos, el encuentro, la conversación, la decisión también de la acción, ya cada comunidad, cada encuentro, decidirá qué acciones lleva a cabo, pero esa posibilidad de la conversación, del acuerparnos, del llanto, de la rabia, de la digna rabia para accionar, también es necesaria, porque como decíamos, y también es necesaria la alegría y también los cuerpos al disfrute, pero por eso es tan complejo como lo que nos pasa también con esto del orgullo, ¿no? Porque por un lado está la rabia y por otro lado está el agotamiento físico y emocional. Entonces yo no creo que ninguna de las dos que se peleen, pero lo que sí creo es que no podemos, menos habitando este territorio que ha sido tan profundamente violentado y que sigue siendo violentado, no tener la memoria, que la memoria no esté presente en este orgullo. O sea, eso sí que no nos puede pasar, porque si no, esto se transforma en una fiesta de marcas, y en una fiesta capitalista, y en una fiesta rosa, y en una fiesta de plumas sin sentido, aunque me encanten las plumas y el brillo. Como... Sí, toda la razón. Sí, yo creo importante reconocernos igual como personas, como sujetos y colectivos también dinámicos, pues, dinámicos y complejos también, puesto que si hay tú de... Podemos sentir alegría y rabia al mismo tiempo, como que de repente da rabia alguna cuestión, pero te da como una esperanza o una alegría ver que nos estamos organizando, o que un niño de repente te diga algo. Hay que también, los niños son como muy... que transmiten mucho como esa esperanza y esa alegría, como que... no tienen como esta visión, o sea, no saben en el fondo como... Bueno, algunos sí, pero si no están rodeados de violencia, como que no tienen como la violencia en sus cuerpos, como que en el fondo con los años van juntando esa violencia vivida y las niñas como no le tienen. O bueno, algunos sí, pero al menos yo hablo mucho como de las niñas, como hablando de mi hija, en verdad, y de otras niñas que conozco, con las que me gusta mucho relacionarme. Y que de repente te dan como no solo la esperanza, sino como las formas de ser, de procesar y de hacer las cosas distinta igual, pues, como desde esa inocencia, desde esa ingenuidad también, y desde el cariño, pues, desde el cariño, que es algo que reivindicamos harto igual, la ternura radical. Sí. Y que cuesta igual, pues. Yo creo que hemos crecido con tanta violencia y estamos viviéndola y ejerciéndola. Yo creo que cuando uno empieza a analizar sus propias violencias, sí, porque entendiendo esta violencia además no como la acción física del golpe o el grito que es la más visible, ¿no? Sino todas estas otras que ya no se usa como, además, como el micromachismo, la microviolencia, porque además es minimizar violencias que igual son grandes, ¿no? Pero cuando uno las empieza a analizar dice, coño, vaya que estoy dañada, ¿no? Como las ejerzo todo el tiempo y las ejercen sobre mí, y qué voy haciendo para... Porque una vez que soy consciente también me tengo que hacer cargo, ¿no? Sí, como decía ahí este maravilloso texto de Ternura Radical, ¿no? Pucha, complejos y vívidos momentos, pero necesario el acuerpamiento. Pues. Yo creo que me quedo con eso y con... Estábamos en Tras Bambalinas de Andante. Tras Bambalinas. Y nos decía Pablo... una canción, ¿crees que sea el momento? Yo no sé si es como el momento para esa canción, sí, pero sí. No sé. Yo estoy... Es que esa canción tiene esto que decíamos, po. Sí. En la sala de un hospital. Sí. Ya, sí la cantó la Paula. Extraña enfermedad. Sí, me encanta. Me encanta, vamos a ir con una canción. Sí, estábamos conversando otras bambalinas. Es una salsa. Claro, uno dice una salsa fiesta. Justo además que estamos hablando esto como del carnaval y no. Que es antigua, ya tiene sus años, pero que habla, al menos a mí me pasó cuando empecé a ser consciente de la letra, como de escuchar algo de cercanía, aunque viniera de una persona no disidente y todo. Y una salsa, pero también con una historia como triste y drama. Y bueno, sin más preámbulo, esa canción es El Gran Varón de Willy Colón. No se puede corregir la naturaleza, para lo que la cédula, más su tronco endereza. No te quejes, Andrés, no te quejes por nada, si del cielo te cae limón. En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo: hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. Thank you. pasan los años, el viejo cediendo un poco, Simón ya ni le escribía, Andrés estaba curioso. Sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del 86, al enfermo de la cama 10, nadie lloró. Simón, Simón, Simón. No se puede correr a la naturaleza, a lo que nace no va, jamás nunca fue Teresa. Hay que tener compasión, basta ya de moraleja, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No se puede correr a la naturaleza, a lo que nace doblado, jamás otra fue Teresa. El que nunca perdona, tiene destino cierto de vivir amargo recuerdo en su propio infierno. No se puede corregir a la naturaleza, para lo que no se dobla, jamás su tronco endereza. ¡Huelda! Así es nomás, así es. Como dice Juangui, viste que Juan Gabriel cuando le preguntan si era así como... Así como... Me... Como de la FP, dijo, como si era de, como dice nuestra amiga Edith, si era de la FP o no. Dice, lo que se ve, no se pregunta. Gran respuesta. Gran respuesta de Juangui. Juangui no muere ahí. Sí, en la acabó. Memoria. Y se acabó. Bueno, estamos finalizando el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos quienes nos escucharon. Ojalá haya sido como otra tarde de conversación bacán que dé para reflexionar en la casa. Y que lo hayan pasado también como lo pasamos nosotros, porque lo pasamos bien, ¿no? ¡Ah, que lo pasé excelente! Lo... Ustedes no ven, pero aquí está lleno de comida. Estamos cerrados bien, estamos cerrados bien. Oye, ya pues nos despedimos. Yo voy a dar saludos. Ah. ¿Saludos? Un saludo para mi vecina, que me pidió que le iba a mandar un saludo, la Tamara. Te encanta. Que aguante, me cuida mi guaguita de repente, nos apañamos ahí en... El sector de Metrenco. Saludos a todos, Metrenco. ¡Ah, esa! Hola, aguante Metrenco. Besitos. Siempre me imagino cuando este programa suene en la micro, como que vaya alguien escuchando, el chofer escuchando así como este programa. Me encantaría que eso pase. Es mi sueño. Se viene, vamos, se viene, allá. Se viene. Ah. Sí. Metrenco. No Metrenco. En la 6C de Metrenco. ¿De qué pe? Ah, en la 8C de qué. En la 8C de qué. Bueno, yo igual cariños a todos. No tengo saludos particulares en este momento, pero eso, que tengan lindos días, linda semana. Gracias por escucharnos. Un gusto personalmente estar aquí. Y eso, invitar a la reflexión, al cuestionamiento, a resistir, a seguir luchando. Y no nos cansemos. Eso. Y amor para todos, siempre amor. Sí. Probablemente en el territorio van a haber actividades por el mes del orgullo, así que igual atentos ahí a las redes que ahí van a estar difundiéndose. Buena. Sí, estaremos. Difundimos por radiocurruf.org. Este programa se escucha en la señal online de Radio Curruf, también por el Instagram, el Facebook y Twitter de la radio, y también por las redes sociales de la colectiva Disidencias aquí en la Quebrada del Ají. Que en el Instagram es @quebraají, con dos A al medio. No se olviden, ahí siempre estamos subiendo cositas. Nos despedimos entonces de este su programa favorito, Ají pa' tu caldo, que ya ganó ese nombre y ahora se llama así este programa. Ají pa' tu caldo. Finalizamos Ají pa' tu caldo, esta, la sesión era del día de hoy. Ahí tení. Ají pa' tu caldo. Y nos vamos. Ya, pues, estamos ahí. Ya, nos vamos entonces. Peucayal. Peucayal. Resistimos, reexistimos desde la digna radio. Seguiremos luchando. Libertad para Estefano. Justicia para Emilia Milén Bau. Sin memoria no hay orgullo. Un puñado de ajíes por los mundos. Principios en permanente reflexión. Se el amor me pegó, se bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio a tona, fui a luna, foi quem. Afectos. Aspiramos a construir desde los afectos, que para nosotros es respetar la dignidad de cada uno, sus historias y experiencias. Es tratarnos con amor en un mundo que nos odia. Escribimos en plural. Nos reconocemos desde las diversidades y disidencias de cada concepto, sus tensiones, encuentros y desencuentros. No hay una ni mejor forma de ser o sentir. Nos posicionamos desde la vereda de aquellos que reconocen la existencia de diversas identidades y experiencias, no cuestionándoles, sino luchando por un mundo que pueda ser vivido. Una existencia con varias hebras. Nuestras experiencias están tejidas con distintas hebras, desde donde vivimos, el espacio que habitamos, nuestras antepasadas, nuestras identidades, corporalidades y tantas hebras más. Habitamos espacios con vidas, con historias, con violencias, con fronteras impuestas que no reconocemos. Caminamos de un lugar a otro, por ríos, montañas, cemento, por estaciones lluviosas o calurosas. Habitamos territorios que respetamos y defendemos. El sur es nuestro horizonte. Sur. En el sur nos conocimos, el sur que nos enseñó que la lluvia puede ser dura pero que limpia, que el sol es esquivo pero llega, el sur que nos enseñó el verde, el sur que nos enseñó la paciencia de un tiempo que transcurre lento. El sur nos habita y habitamos el sur. Les ajíes, un día comenzamos a salir del sur repartidos en un puñado por los mundos y hoy estamos desde diversos territorios, con las mismas convicciones que nos juntaron, con los afectos más fortalecidos y luchando por un mundo que pueda ser vivido. Sin nombre y sin permiso. Programa radial de la Quebrada de la Quebrada. Yo me entregué.